He estado dormido, he dudado de ti, he tendido a caer, he creído en mí, en el ritmo de mi comprensión. Sácame de mi propia prisión. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nueva niña, vívame. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Te necesito. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, nueva día, vívame. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quiero ir más profundo y arrancar la ansiedad. Tengo hambre de verte y caer a tus pies. Oh, quiero que haya menos de mí para que haya más de ti. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Avívame. Oh, oh, oh, oh, oh, te necesito. Oh, oh, oh, oh, nueva mía, avívame. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Solo tú puedes responder. No tengo a dónde ir, solo a ti. La la la.